Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Un saludo a todos, queridos oyentes, y bienvenidos a un programa más de Menuda Hora. Ya sabéis, el espacio de los niños autorizado para todos los públicos, protagonizado como siempre por los chicos y chicas del taller de radio escolar del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. El pasado programa tuvimos un programa, digámoslo así, especial, ¿no?, dedicado precisamente a esa final que vamos a poder celebrar, a esa nominación que tuvimos de los premios Gonzalo Estefanía para radios escolares. Nosotros fuimos los finalistas, estuvimos escuchando la entrevista que hice a los propios protagonistas, a los chavales que grabaron los dos programas que presentamos a concurso. El segundo, el que escuchasteis, el último, fue precisamente el que está nominado para la sección final. Y hoy queremos que también conozcáis y sepáis algo más de los otros dos finalistas de este concurso, a los que con suerte veremos el próximo 29 de mes de junio en Madrid. Ellos son Colegio Enrique Soler, de la ciudad de Melilla, que presentó su programa Las dos caras de la pandemia. Por una parte, la sanitaria, la de superación humana, la de esfuerzo común, y por otra, la medioambiental en tiempo del COVID. Y por otro lado, el CRA Las Villuercas, de Deleitosa, en Cáceres, por su programa especial Que nunca se repita. En este caso, una dramatización protagonizada por alumnos de cuarto y quinto de primaria, en la que dos hermanas que viven en el año 2070 tienen que hacer un trabajo sobre la pandemia en 2021, y ellas viajarán en el tiempo de la mano de su abuelo, que la vivió en primera persona. ¿Qué más os puedo contar antes de que escuchéis estos dos audios, estos dos programas que han hecho nuestros compañeros, y en este caso rivales, pero con buena armonía, porque al final todos disfrutamos haciendo radio? Pues os cuento que la organización va a dar a conocer la decisión del jurado de la tercera edición del premio Gonzalo Estefanía con entrega presencial, sí, limitada. Aún tenemos que confirmar cuántos son las personas por cada uno de los grupos que vamos a poder acudir allí. En la sección, en la modalidad que nos corresponde, que es la, son alumnos de cuarto, quinto y sexto de educación primaria, y también primero y segundo de educación secundaria obligatoria. Nosotros, los alumnos nuestros serán de primero de la ESO. Y luego hay otro grupo para los mayores, que es el B, alumnos de tercero y cuarto de educación secundaria obligatoria y también bachillerato y formación profesional. La cita, el martes 29 de junio a las 12:30 del mediodía, iba a ser en uno de los colegios nominados para la final, en este caso en la sección B, que es el Colegio Internacional J.H. Newman, y está en la avenida de Guadalajara número 28 de Madrid. Allí acudiremos todos los finalistas y sabremos ese día, el 29 de junio, quiénes han sido los dos ganadores en ambas categorías. De momento, como os decíamos, ya que el pasado programa escuchasteis el nuestro, los dos programas nuestros, hoy creemos que también merece la pena que escuchéis quiénes son los dos otros colegios o dos otros centros escolares con los que competiremos por la final. Son, como os decía, el Colegio Enrique Soler. Vais a escuchar en primer lugar Las dos caras de la pandemia, y seguidamente escucharemos al Colegio de Cáceres con Que nunca se repita. Espero que os gusten. ¡Un saludo! Hola a todos y bienvenidos un día más a La Lupa de Don Enrique, tu programa de podcast del Colegio Enrique Soler de Melilla. Mi nombre es María Lorente y hoy hablaremos de las dos caras de la pandemia. Muestra de solidaridad, muestra de apoyo, muestra de humanidad. Vecinos que se percatan que no viven solos, que se detienen a mirar por primera vez a su vecino del segundo. Personas que se prestan sin decirlo, que se sienten sin tocarse y que ofrecen sin palabras. Surgen nuevas palabras, nos videollamamos con frecuencia para interesarnos los unos por los otros. Teletrabajamos desde el salón, creamos grupos de WhatsApp para que la familia esté unida en estos momentos tan duros. ayudamos con las clases online para que nuestros niños y niñas no se queden atrás. Nos disfrazamos de los mejores reposteros del mundo cocinando magdalenas, natillas, arroz con leche y nos montamos el gimnasio a pie de sillón para mantenerlos vivos. Y con ese escenario de solidaridad y esperanza van pasando los días, las semanas, después los meses y ya vamos por un año. Una fotografía difícil de mirar inundaba nuestros medios de comunicación. Todo era tristeza, depresión, miedo y muerte. Pero no hace falta cambiar la vista hacia otro lugar. Basta con mirar hacia el mismo sitio para ver la otra cara. La cara de la política que no acuerda, de los insolidarios que salen cuando no deben, los trabajos que se pierden y de los ERTE. Las vacunas que no llegan, la cara de los que niegan la pandemia, los números de muertos según quien los cuente. Muchas maneras de mirar esta maldita pandemia, la cara pesimista, la destructiva, la negativa. Pero de entre todo este caos resurge la vida, la madre tierra recupera lo que es suyo, usurpado por el poder del humano. Los animales vuelven a cumplir con su compromiso vital y vuelven donde nunca debieron irse. Ese es el escenario alentador, el esperanzador, el ilusionante. La pandemia de COVID-19 ha dejado millones de contagios y cientos de miles de fallecidos. Además de mantener confinada a la mayoría de la población mundial, pero también ha reducido considerablemente las emisiones diarias de CO2, un 17%. Según un informe publicado de la revista Nature Climate Change, la duda que surge ahora es si una vez superada esta crisis se mantendrán los compromisos en la lucha contra el cambio climático. Y todo parece indicar que sí, la reducción de gases de efecto invernadero y mejora de la calidad del aire. Hoy, nuestra compañera Erika entrevistará a una persona que ha estado y sigue estando al pie del cañón, salvando vidas. Buenos días, Erika. Hola, María. Así es. Hoy tenemos con nosotros a Olga Sáez, una melillense residente en Madrid desde hace 7 años, enfermera del servicio de urgencia en uno de los hospitales más importantes de la capital. Ella nos va a contar la parte más cruda de la pandemia, la cara oculta, la que no se veía. Muy buenas, Olga. Hola, buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Pensabas que esto podría llegar a esta magnitud? Bueno, al principio yo creo que como todo el mundo pues pensábamos que se exageraba un poquito lo del tema del COVID, del virus que venía de China y de todo lo que estaba por pasar, claro. Nosotros los sanitarios, de hecho, casi todos, vamos, pensábamos que no era para tanto, que eso era algo que estaba en China, que había pasado allí y que allí se iba a quedar. Y ya veis que no fue así. Y yo me empecé a asustar pues con el primer COVID que tuvimos, porque al principio solo el COVID se concentró solo en un hospital. Pero claro, luego ya con tantos casos, pues ya tuvieron que ir llenando todos los hospitales. Y un día llegué por la mañana y sí que me dijeron que había un caso positivo en urgencia, en la parte de observación. Así que ya ahí empecé a tener un poco de miedo, vamos. De yo y todos mis compañeros. Vimos que el problema sí que podía ser real y que lo teníamos ante nosotros y que era mucho más grave de lo que nos pensábamos todos. ¿Qué ha sido lo más difícil que has vivido en tu puesto de trabajo durante esta época? Para mí, lo más duro de todo, y hablo desde el punto de vista del personal que trabajamos en urgencias en esa época, lo más duro fue ver morir a la gente sola. En planta me consta que fue peor, porque en planta tienes a los mismos pacientes, al final los conoces, tú llegas y son siempre los mismos, y claro, les coges cariño y estás viendo que se están muriendo solos porque no se permitía entrar a familiares, y eso fue muy duro. Yo tengo amigas que han necesitado ir al psicólogo y gente que todavía está en tratamiento porque pues es muy difícil ver esa situación. Nosotros también lo pasamos muy mal en ese sentido, pero es verdad que el volumen que tenemos que teníamos y que seguimos teniendo de pacientes es muy grande. Entonces al final venía un paciente, luego venía otro, luego ingresaban o fallecían o bueno, con suerte algunos iban a casa. Pero sí que moría muchísima gente. Y mucha gente joven, eso sí que que eso sí que lo notamos muchísimo. Nosotros tenemos una parte en urgencias que se llama Vox Vital, que en cada, bueno, en cada comunidad se llama de una forma diferente. Es un paciente que entra, muy grave, que directamente va a un box en el que suena una alarma y todo el personal de urgencia acude a ese box, porque es un paciente crítico. Entonces, box vitales sí que tuvimos muchísimos. En todos los turnos sí que había unos cuantos y muchas veces era gente muy joven, gente de 40, 50 años, que morían allí en el box vital, que no nos daba tiempo a pasarlo a un box normal, no nos daba tiempo a llevarlo a la UCI, no daba tiempo, o sea, morían allí con nosotros y gente joven, y la familia nos contaba que, o sea, la familia no se lo creía, nos decían, pero bueno, pero ¿cómo es posible si esta mañana hemos desayunado juntos y está bien, con síntomas leves? Pues así, de repente, de un momento a otro, pues se ponían muy, muy malitos y se morían. Y luego también, algo muy duro que pasó, bueno, en mi hospital, hablo de mi hospital porque aquí pasó de esa forma, no sé en otros si fue igual. Aquí se estableció un límite de edad para pacientes que podían estar en UCI. Es decir, en UCI sabéis que están los pacientes que están muy malitos, que necesitan pues unos cuidados muy intensivos, que es la UCI, unidad de cuidados intensivos, y son pacientes graves. Entonces, se estableció un límite de edad que fueron 70 años. Es decir, los pacientes mayores de 70 años no eran candidatos a UCI. ¿Qué significa eso? Pues básicamente que se dejaban morir. Es decir, se les seguía atendiendo, se les llevaba planta, pero no se le daban los cuidados que necesitaban para que esa persona pudiese sobrevivir. Y eso fue muy difícil para todo el personal, también para los médicos, porque los médicos tenían que decidir, o sea, tenían que desestimar, que así es como se llama, a un paciente. Tenían que decir, pues este paciente tiene 71 años. Es que, pues es una persona que ha sido independiente, que vivía sola, que salía a hacer la compra, que tenía a su hijo, su nieto. Una persona normal y corriente y con su vida como cualquier otro. Y se ponía malito y por tener más de 70 años, pues no se le podía dar los cuidados necesarios. Así que eso fue muy difícil también. Entiendo que al estar el hospital tan saturado con pacientes COVID, habrá otros pacientes u otros servicios que no se atendían. Por ejemplo, los pacientes oncológicos, las personas que tenían cáncer, pues muchas de ellas el tratamiento se retrasó, tratamiento tanto quimio, radio como cirugía para extirpar el tumor. Todo eso se retrasó porque, bueno, se supone que primaban otras cosas que no deberían haber sido así. Mucha gente falleció porque no pudo tener el tratamiento para su enfermedad oncológica. Y eso también fue muy difícil, fue muy difícil. ¿Alguna recomendación para nuestros oyentes y sobre todo para los más jóvenes? Que tengáis mucho cuidado, que todavía el problema está presente entre nosotros y nos queda para largo. Que hagáis vuestra vida, porque al final la vida sigue y no podemos paralizarnos por esta situación, porque esto va a durar un tiempecito más, pero que con precaución y ya está. Y que cuidéis mucho de vuestros mayores, de vuestros abuelos, de vuestros padres y hagáis las cosas con cuidado. ¿Vale? Muchísimas gracias por tu tiempo, Olga. Ha sido un placer y esperamos tenerte muy pronto de nuevo por aquí. Y nada, espero que os vaya todo muy bien y que haya aportado algo de información que no supieseis ya. Y encantada, nos vemos pronto. Un beso. ¿Sabías que la jirafa es el único mamífero que no tiene cuerdas vocales, por lo que es completamente muda? Colegio Enrique Soler, creando conciencia. Hola, soy Nua y cuido el medio ambiente. Continuamos con las entrevistas. ¿Y qué decir de que todo lo negativo siempre hay algo bueno que sacar? Y esa cara positiva es la que nos hace avanzar y seguir creciendo como personas. Y esta vez, nuestra compañera Valeria ha estado con una persona que se encarga de darnos toda esa información y que hoy vamos a conocer aquí de primera mano. Buenos días, María. Hoy en La Lupa hablamos con Manolo Sala, biólogo marino de la Comisión para la Protección del Mar Báltico en HELCOM. Buenos días, Manolo. Hola a todos, buenos días. ¿Ha tenido algún efecto beneficioso para el medio ambiente la ausencia de turistas en las playas durante la pandemia? Todos hemos visto las imágenes de playas vacías debido a las restricciones impuestas por la pandemia. Y esto, además de ser muy triste y tener un efecto negativo en el turismo, también ha tenido un efecto positivo para el medio ambiente. Uno de los ejemplos más claros es el incremento de anidamiento de tortugas en las playas alrededor del mundo. Estas playas nuevamente son destino de turistas, pero al estar vacías se convierten en lugares idóneos para la puesta de huevos de las tortugas marinas. Esto es especialmente importante para las especies como la tortuga verde, por ejemplo, que es una especie que vive en el Mediterráneo y el Mediterráneo es su zona de cría, pero normalmente esa zona de cría está ocupada por turistas, por lo que no pueden desovar de forma natural y se encuentran situaciones donde tienen que encontrar diferentes sitios para poner los huevos. Este año, debido a que las playas están vacías, por ejemplo, en el Líbano se han registrado récords de nidos de tortuga verdes que no se registraban desde hace más de 20 años. Y esto es una gran noticia, especialmente para esta especie, porque está en peligro de extinción. Y además, uno de sus mayores peligros es la destrucción de su hábitat debido para crear zonas turísticas o, por ejemplo, para construir nuevos edificios. Pero esto no solo es un efecto en el Mediterráneo, esto es un efecto que ha ocurrido en muchos diferentes sitios. Por ejemplo, en Brasil o en México, a lugares típicamente turísticos, también se han encontrado en las playas grandes números de tortugas que no se veían desde hace más de 30 o 40 años. Por ejemplo, en la costa de Sonora, normalmente cuentan los números de tortugas por pocos cientos, entre 100 y 500 por año. Este año, o sea, en la temporada de desove de tortuga, por ejemplo, han registrado más de 3.000 tortugas de una especie que está en peligro de extinción. O sea, Esto, por ejemplo, es una gran noticia para este tipo de especies que normalmente tienen muchos problemas para sobrevivir. ¿Ha mejorado la polución del aire debido a que se haya viajado y utilizado el transporte menos durante la pandemia? Sí, uno de los efectos positivos que ha tenido la pandemia es la mejora de la calidad del aire, sobre todo en las zonas urbanas e industriales. La movilidad reducida solo a trayectos esenciales, como ir al hospital o ir al supermercado, ha repercutido en un descenso de las emisiones de gases como el CO2 y otros gases de efecto invernadero, que no solo son los principales responsables del cambio climático, sino que también tienen efectos directos sobre la salud de las personas que viven en las ciudades. Solamente en España, las restricciones han mejorado la calidad del aire en el sentido de que las emisiones de estos gases se han reducido alrededor del 70%. En todo el país y sobre todo en algunas zonas de ciudades como Madrid o Barcelona, esa reducción ha llegado al 90% en las semanas donde las restricciones han sido extremas. Esto no solo tiene beneficios ambientales, sino, por ejemplo, la salud de las personas tiene un efecto directo, porque solo en España se estiman que alrededor de 10.000 muertes anuales están relacionadas con complicaciones respiratorias derivadas de la polución en el aire. ¿Se ha detectado mejoras en el medio marino por el descenso del transporte durante la pandemia? Al igual que el transporte por carretera, el transporte marítimo, que por cierto mueve más del 80% de los bienes producidos y consumidos en todo el mundo, ha descendido drásticamente durante la pandemia. Uno de los mayores problemas causados por el tráfico marino es el ruido. Muchos animales marinos, como las ballenas o los delfines, usan sonidos para comunicarse, alimentarse o para elegir sus rutas migratorias. Pero no solo estos animales, la mayoría de los animales marinos usan el oído y la emisión de sonidos comúnmente durante su vida. Por lo tanto, la contaminación acústica supone alteraciones graves para los animales marinos, ya que pueden producir que individuos en un grupo se pierdan al no poder comunicarse y estos animales, por ejemplo, pueden acabar varados en una playa al entrar a aguas poco profundas. Por lo general, los animales rehuyen lugares ruidosos como pueden ser puertos o playas turísticas debido a esto, o rutas mercantes. Sin embargo, uno de los beneficios que ha tenido la pandemia es que los océanos se han convertido en lugares más silenciosos. Por lo tanto, los animales pueden aprovechar y acercarse a sitios, por ejemplo, que hacía muchos años donde no se avistaban. Un ejemplo es en Helsinki, en Finlandia. Este verano es la primera vez en más de 70 años que se han avistado familias de delfines cerca del puerto y simplemente pescando cerca de la costa, cosa que no pasaba desde hace más de 70 años, como he dicho. El mismo fenómeno se ha detectado, por ejemplo, en estudios que detectan el estrés de grupos de orcas en la costa de Estados Unidos debido al ruido. Y los niveles de estrés en el pasado verano han sido los más bajos que se han sido detectados en las últimas décadas. Muchas gracias, Manolo, por tu tiempo. Muchas gracias por contactarme, ha sido un placer, espero que nos podamos ver pronto. Queridos oyentes, hacer un programa de radio no es difícil. Lo complicado es poder hacerlo juntos, en este momento. Para nosotros ya es una victoria el poder presentar este trabajo. La pandemia ha trastocado nuestras rutinas, nuestras vidas, pero también nos ha traído nuevas oportunidades. Saldremos de esta con más ganas, con más entusiasmo, con más énfasis. Pero si algo nos ha enseñado este virus es que nos necesitamos, que juntos somos más fuertes y que debemos estar atentos a los cambios inesperados. Nos ha enseñado las caras de la moneda, la muerte y la vida, la calidad de nuestros sanitarios, la de nuestros docentes. Dentro del caos, la luz. Dentro de la tragedia, la alegría. El tiempo en la radio es corto. Os regalamos esta particular muestra de apoyo que hemos creado para todos vosotros. Muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo programa. Ey, sí. Esta va para todos los niños que sufren o han sufrido en esta pandemia. Las conciencias no se pueden callar. Colegio Enrique Soler de Melilla, una vez más. ¿Qué pasa allá afuera? Que el mundo está cambiando. Nos cortaron las alas. Algo está pasando. No me dicen la verdad. Es todo muy extraño. Paso en vela las noches y me ahogo en este llanto. Miro por mi ventana y la calle está vacía. Solo oigo el eco de lo que fue algún día. Mi mente no procesa que no quede comida. Mamá, no llores más, que mañana será otro día. Papá llega muy tarde, dice que tiene un ERTE. Trabaja muchas horas y nunca puede verme. No recuerdo el afecto de mis seres queridos. Quizá para mañana ya se hayan ido. Basta ya, que mi cabeza estalla. Solo veo datos y miseria en mi pantalla. Lo de siempre y los de siempre con lo mismo. Y ha pasado un año y solo veo el abismo. Solo quiero jugar y reír con mis amigos. En el básquet y el skate, como cualquier domingo. Mi conciencia intranquila no me deja en paz. Yo sé que no me entiendes, es por el bozal. Levantemos la voz, los niños de este mundo. Que se oiga fuerte y claro, que no calle ninguno. Las almas del futuro que ha frenado esta pandemia. Somos puro coraje, somos la nueva escuela. No importa el color, ni tampoco el idioma. Es nuestra libertad la que nos quitan y controlan. Los parques han cerrado y la calle está desierta. Fuerza para las familias que no salieron de esta. Estás escuchando Menuda Hora, todas las semanas en tu radio favorita. ocurra desistir. ¡No te rindas! Piensa en las cosas que te hacen feliz. ¡No te rindas! Las dudas se disiparán, su amor las ahuyentará. Ya no llores más, no te rindas. ¡No te rindas! Si te sientes triste y refunfuñón, ¡no te rindas! Por más que te dé sarampión, ¡no te rindas! Porque pronto el sol saldrá. En el año 2070, dos hermanas llegan a casa de su abuelo, quejándose de que le han pedido un trabajo sobre cómo se vivió una pandemia. En este futuro existe un dispositivo que comparte recuerdos de las personas, y gracias a él, los tres viajan al pasado para revivir aquellos momentos. ¡Madre mía, qué horas! Las niñas tienen que estar a punto de llegar y la comida está sin terminar. ¡Neurona! ¿Cuánto tiempo queda para que acabe la comida? Quedan 13 minutos y 45 segundos. ¡Hola! ¡Ya estamos aquí! ¿Qué tal el día? Análisis terminado. Ningún patógeno encontrado. Neurona, no me hables de patógenos que te apago. Tranquila, Neurona no tiene culpa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que Sofía está rayada porque nos han mandado un trabajo en el cole que no le mola nada. ¿Y de qué es ese trabajo? Pues de una historia que pasó hace no sé cuánto tiempo. ¡50 años! ¡Hace 50 años que pasó! Pues me da igual, como si han pasado 50 siglos. Paso de hacer un trabajo sobre una enfermedad. Ya están controladas. ¿Para qué queremos saber sobre algo que no nos puede afectar? Vale, las enfermedades están controladas, pero debemos conocerlas y saber que a veces cambiaron la historia, ¿no? ¿Qué más da? Cariño, igual no da. ¿Recuerdas cuando os hablé de que en mi época los plásticos estaban por todas partes? Sí, pero ese es distinto. Se estudia la revolución industrial, pero ya no usamos el carbón. Se estudia la era de los plásticos, aunque ya solo se usan para cosas importantes, como piezas de motores o biomedicina. ¿De verdad que antes todo se cubría con plástico? Hasta la fruta. ¡Qué estupidez! Sí lo es, pero no deja de ser historia. Ya, pero lo del virus ese... Pero si lo tenemos muy fácil. Pues yo lo veo muy complicado. Abuelo, ¿recuerdas el cacharro ese que te regalamos el año pasado por el Día de los Abuelos? Ah, ya sé por dónde vas. Creo que lo tengo por el trastero. Un momento. No entiendo nada. Tenemos que investigar sobre el coronavirus, porque hace 50 años el inicio de la pandemia, ¿no? Sí. ¿Y cuántos años tiene el abuelo? Uf. No sé, 50 y... 52. ¿No te das cuenta? Tiene 60 años, es decir... ¡Claro! Tenía 10 años en el 2020. ¡Exacto! El abuelo puede llevarnos a aquellos momentos siempre que los recuerde, porque el aparato ese que le regalamos es capaz de compartir los recuerdos de una persona como si los viviéramos en tiempo real. ¡Es como si viajáramos en el tiempo! Creo que es un viaje temporal en toda regla. Aquí... Tengo el aparato este. ¿Seguirá funcionando? Seguro que sí. Su funcionamiento es muy sencillo. Abuelo, tú ponte en el emisor, que es el casco rojo, y nosotros nos ponemos los azules. ¿Así? Perfecto. Vale, pues... 2020. ¡Allá vamos! Da cosquillitas, ya te digo. ¡Ah! ¿Tú quién eres? Pues tu abuelo. ¡Pero si eres un niño! Claro, porque en mis recuerdos yo tengo 10 años en esta época. ¡Claro! ¡Tiene sentido! ¡Qué susto! ¿Y dónde estamos? Bueno, ¿cuándo estamos? En marzo de 2020, en mi clase del colegio. ¡Hala! ¡Qué guay! Mira, estamos entrando todos del recreo. Venga, callaos ya y atended. Tengo algo muy importante que deciros. Verás cómo en la fecha hombre se sabe. No, no, qué va... Que va, es algo mucho más importante. ¿Aprobado general? No, tampoco. ¿Habéis escuchado en las noticias algo sobre un virus? Sí, un virus chino. Exacto, se llama COVID-19. Mi madre me ha dicho que a lo mejor nos dan las vacaciones de Semana Santa antes. De eso os quería hablar. Tenemos que cerrar el colegio por 15 días para parar los contagios del virus. Pero no os preocupéis, vamos a seguir en contacto por internet y por llamadas telefónicas. Seguramente cuando pasen esos días volvamos a clase. Como mucho después de Semana Santa. ¿Cerrar el colegio? ¡Toma! ¡Estamos de vacaciones! No te enteras, que vamos a tener que estudiar igual pero desde casa, desde el ordenador. Maestra, yo no tengo ordenador. ¿Y tablet? Tampoco. ¿Y móvil? Uh-uh. Déjame pensar, a ver qué podemos hacer contigo. Maestra, yo tengo tablet, pero en el campo no puedo conectarme porque no hay cobertura. Vaya, no te preocupes. ¿Alguien más tiene problemas por falta de dispositivos o por conexión a internet? Levantar la mano. 1, 2, 3... Vale, voy a ver cómo lo solucionamos, ¿ok? Maestra, ¿cómo vamos a dar clase? Antes de que os vayáis a casa, os daré una hoja con los ejercicios que tenemos que ir haciendo de cada página. Y nos vamos a conectar por Meet y Classroom. ¿Y los que no podemos conectarnos? Ahora, mientras hago unas fotocopias, seguid con el mural que estábamos haciendo sobre el Día de la Mujer, que lo teníamos que haber terminado para el día 8. ¡Que nos dan vacaciones, tío! ¡Qué guay! Mi padre me ha dicho que esto es como una gripe un poco más fuerte. ¡Ya te digo! ¡Van a cerrar el cole por una gripe! ¡No creo que sea una gripe normal! ¡Han dicho que no va a haber gente en los partidos de fútbol! ¿Pero qué dices, tía? Si el Madrid jugó el otro día contra el Betis y había gente. Pues eso dijeron ayer por la noche. No me lo creo. Yo también lo escuché. ¡Eh, que viene la profe! Aquí tenéis los ejercicios que tenemos que hacer en las próximas 2 semanas. Para vosotros voy a hablar con vuestros padres esta misma tarde y a ver qué podemos hacer para conectarnos a internet. Pero maestra, entonces, ¿cómo van a ser las clases? Mirad, os lo escribo en la pizarra. Tenemos que aprender a utilizar bien Google Classroom y Google Meet. No sé qué es eso. Bueno, pues atiende, que te lo voy a explicar. Google Classroom. Abuelo, qué locura. Parecéis muy nerviosos. Claro que estábamos nerviosos y también desorganizados. Habíamos usado alguna vez el programa ese del Classroom, pero muy poco. Y el Meet, ni idea. En aquel momento no teníamos ni dirección de correo electrónico y tuvimos que usar la de nuestros padres hasta que el maestro nos hizo unas propias. Vale, o fuisteis a casa creyendo que era por 15 días. He estado buscando en internet y esto pasó el viernes 13 de marzo. No me acordaba de la fecha, pero sí recuerdo que ese día, al llegar a casa, vi al presidente del gobierno de entonces dando un mensaje importante. ¡Vamos para allá! Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país durante los próximos 15 días. ¿15 días? Pero si la pandemia duró mucho más. Todos pensábamos que iba a ser 15 días, o un mes como mucho. Abuelo, para el trabajo necesitamos fechas. Yo no me acuerdo de las fechas, pero las podemos buscar después. Recuerdo que todo esto del coronavirus comenzó a finales del año anterior, en 2019, en China, y que llegó a España en enero. Vale, abuelo, ¿dónde vamos ahora? Bueno, los próximos meses fueron todos en casa. Estábamos confinados y solo podía salir un mayor si era por causa justificada. Así que estamos en la casa de mis padres. ¡Qué aburrimiento, ¿no? Ni te lo imaginas. ¿Cómo era un día metido en casa? Bueno, pues teníamos las clases por la mañana por mí, de las asignaturas que tocaban. Bueno, ahora que lo recuerdo, dependía del maestro que le tocaba. Unas veces teníamos videollamadas, otras veces solo nos decían que hiciéramos unas fichas, unos ejercicios y ya está. Luego hacías los ejercicios y a ver la tele. Bueno, no era tan mal plan. Un día, vale, dos también, pero a partir de 4 o 5 días lo que querías era salir a la calle, ver a tus amigos, jugar al fútbol, ver a los abuelos. ¿Y por la tarde? Recuerdo que todos esperábamos a que llegasen las 8 de la tarde. ¿Por qué? Pues porque salíamos al balcón de casa a aplaudir. Era un gesto para dar apoyo a los médicos y a todas las personas que trabajaban en sanidad. Ahora me viene un recuerdo claro. ¡Mamá, papá, que van a ser las 8! ¡Ahora vamos! Resistiré, erguida frente a todo. Me volveré. ¡Hala! ¿Y esa música? Pues que se hicieron canciones para el confinamiento y muchos artistas de aquella época versionaron esta canción del dúo dinámico. ¿Dúo dinámico? Sí, así es como se llama el grupo que hizo esta canción. ¡A cenar, que se enfríen las croquetas! ¡Hasta mañana, vecino! ¿Así eran los bisabuelos de jóvenes? Así los recuerdo. ¿Cuánto hace que no vais a visitarlos? Ha dicho mamá que iremos este verano a verles. Es que vivimos muy lejos. Oye, abuelo, ¿a qué era una pasada lo de compartir los recuerdos? Es como haber estado allí. Ya lo creo. Vamos a centrarnos, porque van a llegar mamá y papá. Y si terminamos el trabajo hoy, no tenemos que hacerlo mañana. Os he traído a una de estas tardes del mes de abril, en las que el aburrimiento era muy grande. Pero ahí seguíamos, aguantando como eres o heroínas, sin salir de casa. Pero abuelo, ¿solo veías a tus amigos en las clases online? No, qué va. Mira, Luego nos hacíamos videollamadas y nos contábamos nuestras cosas. Pocas, la verdad, porque sin salir de casa, ya sabes, no había mucho que contar. ¡Mira! ¡Pero si es una videollamada de mi amigo Andrés! ¡Hola, tío! ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Aburrido, tío. Muy aburrido. Yo con mi abuela en casa. ¿Con tu abuela? Pero si ella estaba en su casa y no podemos salir a visitarnos. Como te pille la poli, te vas a enterar. No, hombre, no. Lo que pasa es que mi madre ha tenido a mi hermanita y anoche se fueron al hospital. Mi abuela ha venido para cuidarnos. ¡Anda, qué bien! ¿Ya has tenido a tu hermanita? Pero no te veo muy contento. ¿Qué pasa? No pasa nada. Todo ha ido bien, pero tengo muchas ganas de verla. Y no podemos ir por todo esto del COVID. Ah, ya entiendo. Bueno, no te preocupes. En 2 o 3 días la tendrás en casa. Sí, ahí tienes razón. Y por lo demás, ¿qué me cuentas? Esperad. Esperad un momento. Los recuerdos que me vienen ahora son... No quiero compartirlo con vosotras. Solo debéis saber para vuestro trabajo que, aunque creáis que lo de mi amigo Andrés fue triste, hubo momentos muchísimo más duros. Momentos que a lo mejor no necesitáis para vuestro trabajo. ¡Qué pena! ¡Sí que fue dura la pandemia! Ni te lo imaginas. Eso sí lo he leído. Murieron varios millones de personas en todo el mundo. Mirad, os he traído a finales de abril para que veáis cómo vivimos la desescalada. ¿Desescalada? Es como se llamó a los pasos que seguimos para salir del confinamiento, que no fue de la noche al día. ¿Habéis escuchado? Ya podemos salir. Yo no me he enterado. Resulta que hay 4 fases en la desescalada, ¿no? Pero no empieza en el 1, sino en el 0. ¿No sería más fácil poner los números del 1 al 4? La verdad es que sí. ¿Qué quieres que te diga? Lo importante es que podemos salir al fin. Sí, pero ¿a qué hora nos toca? ¿Cómo que a qué hora? A cualquiera. No, a nosotros nos toca de 12 a las 7 de la tarde. Pues no está mal, 7 horas. ¿Qué va? Solo podemos 1 hora y siempre con un mayor. Pues qué rollo. Pero no te preocupes, cuando vayamos a las siguientes fases, podremos salir más. Que no, que si el pueblo es de menos de 5.000 habitantes, podemos salir 1 hora, pero a la que queramos. Bueno, pues, cuando salgamos... La verdad es que esto de las fases era un poco lioso. Dependiendo de cómo estuviera la comunidad, ¿pasabas o no? Lo estoy viendo ahora en el navegador integrado. En la fase 0 se podía pasear 1 hora. En la fase 1 se podía quedar con hasta 10 personas al aire libre. Y en la fase 2 también se volvía a abrir el cole para refuerzo. ¿Tú fuiste, abuelo? No, yo me quedé en casa. Mis padres decían que había aprendido lo que habíamos trabajado. Yo nada más que salga voy a ir a ver a mis yayos. Sí. Es que vuestro bisabuelo me ayudaba mucho en casa. ¡Qué guay! Entonces tú tendrías ordenador en casa. Yo tenía ordenador y compramos una tablet por internet. Yo tuve mucha suerte, pero como ya hemos oído, había niños que no podían tener esos dispositivos y lo pasaron un poco peor porque se conectaban con los teléfonos de los padres a las clases. Pero en cuanto se los acababan los datos, adiós. ¿Los datos? Sí, es que en aquella época tú contratabas los datos de tu teléfono para navegar por internet y cuando los gastabas no había más internet. Por lo menos tendríais buena velocidad, ¿no? A ver, hija, estaba bien, pero no era la G17 Pro de ahora. ¿Y el verano, abuelo? ¿Te acuerdas de algo de cómo fue? Sí, raro e imprudente. ¿Y qué pasó? El verano empezó con más libertad de movimiento porque entramos en la que llamaron la nueva normalidad. La gente podía viajar y si se detectaba algún brote, se confinaba la zona. Lo único que teníamos que hacer es cumplir las normas de distancia entre personas, uso de mascarillas y lavado de manos. No íbamos a casa de los abuelos por temor a poder contagiarles, pero bueno, nos veíamos en el campo, hacíamos comidas con mesas separadas y sin compartir platos. Vivíamos a la nueva normalidad. ¿Y al acabar el verano, volviste al colegio? Sí que volvimos, pero con restricciones. La más dura era no poder tocar a tus amigos, pero bueno, por lo menos estábamos en el cole. ¿Qué más cosas tenías que hacer para protegerte? Pues mesas individuales, nada de trabajos entre varios. Todo el día con la mascarilla. No podíamos compartir un boli. ¿Sabéis? Todos llevábamos un botecito que nos regaló el cole con gel hidroalcohólico. ¿Y el cole fue bien? Sí, fue bien. Al principio todos con miedo, pero poco a poco nos fuimos acostumbrando a cómo había que estar y ya está. ¿Y pasó algo? Varias veces, pero recuerdo una... ¡Vamos para allá! ¡Papá! ¡Te llaman! ¡Papá! ¡Te llaman! ¿Sí? Ah, ¿qué tal? Sí, es que estaba tosiendo mi padre y fue al médico. Le hicieron la PCR y ha dado positivo. Sí, sí, está bien, pero tose bastante. No, yo nada, me la hacen en un par de días, pero estoy bien. No tengo síntomas. ¿Y vosotros? ¡No fastidias! ¡Que si doy positivo os tenéis que quedar en cuarentena toda la clase! Y pues como ya se está acabando el segundo trimestre... ¡Pareces preocupado! ¿Qué pasaba? Bueno, es que di positivo y tuvieron que ponerse todos en cuarentena. En ese momento volvimos a las clases online. ¿Otra vez como cuando cerraron los colegios? Igual no, esta vez estaba todo más organizado. Tiempo después supe que los coles tenían preparado un plan de acción por si esto pasaba y se notó. Teníamos un horario reducido y organizado. Todas las tareas llegaban por Classroom y hasta prestaron un dispositivo a quien no tenía. ¿Y cómo se contagia el bisabuelo? El bisabuelo era enfermero y los sanitarios estuvieron muy expuestos al virus. Era cuestión de tiempo que de una u otra forma le tocase, pero no fue grave. ¿Y eso fue lo único que pasó en tu cole? ¿Qué va? La maestra faltó 3 veces porque sus hijas estaban confinadas. Y claro, ella tenía que quedarse en casa por nuestra propia seguridad. Y otro compañero también lo cogió y tuvimos que volver a confinar la clase. Nos hicieron las PCRs a todos. ¿Todo el curso así? ¿Qué va? Esto fue solo durante el primer trimestre. Luego llegó el peor momento de la pandemia, la tercera ola. ¡Da hasta miedo! ¡Fue devastadora! Se permitieron muchas cosas durante las navidades de aquel año. Y las campanadas de Nochevieja fueron amargas. La gente quedó con las familias a cenar en las fechas más importantes. Además, se salía con los amigos y se permitieron algunos actos. Incluso teniendo un toque de queda que nos obligaba a estar a las 11 de la noche en casa, hubo gente que se saltó las normas y provocó muchas muertes. Durante esas navidades comenzó el principio del fin. ¡Al abuelo! ¡Qué drástico! Lo digo porque el 27 de diciembre se vacunó a la primera persona en España contra el virus. Se llamaba... ¡Araceli Nicanor! Lo acabo de buscar. Oye, abuelo, ¿y cómo fue tu cumpleaños? ¿Cómo lo haces el 26 de febrero? Mi cumpleaños fue triste, aunque mis padres intentaron que no lo fuera. No podíamos invitar a mis amigos a casa como hacíamos cada año, porque no teníamos patio, pero sí quedábamos por la tarde con mis mejores amigos. Mi madre me dijo que no más de 4... y lo preparamos una bolsita con chuches 2 días antes para que pasara la cuarentena antes de dársela a ellos. Jugamos en el parque un ratito y me cantaron el cumpleaños, pero yo quería abrazarles y reír, pero no se podía, y había que ser responsable. Tuvo que ser muy duro para los niños. Fue muy duro para todo el mundo. Pero abuelo, entonces la pandemia os cambió la vida. No podíais jugar con vuestros amigos, no podíais estar como antes con la familia. No ibais a clase igual que antes ni podíais hacer lo mismo que antes. ¿Hubo algo que no cambiase? Por desgracia, cambió todo menos la irresponsabilidad de unos cuantos que, aun sabiendo que exponían a sus familiares más directos, seguían haciendo fiestas ilegales. Si no hubiera sido por ellos, la pandemia hubiera durado la mitad de lo que duró. Bueno, pero eso terminaría de alguna manera. Claro que terminó. Además, tengo un recuerdo muy claro de cuando el telediario comunicó el final de la pandemia. Fue el momento en el que pudimos volver a hacer la vida como la vivíamos antes de la COVID. Sin mascarillas, sin distancias, sin restricciones. ¡Shh! ¡Calla, abuelo, que empieza! Buenos días. La pandemia ha terminado. Hoy se ha anunciado el final de todas las limitaciones y restricciones que llevaban con nosotros desde el inicio de la pandemia. Recuerden este día como un hecho histórico y memorícenlo. Hoy es... ¿Qué ha pasado? El aparato este se ha quedado sin batería. ¿Pero entonces qué día terminó? Pues la verdad es que no lo recuerdo, pero lo podéis buscar. Ya han llegado vuestros padres, os tenéis que ir. Gracias por compartir tus recuerdos con nosotros, abuelo. Lo que empezó como un aburrimiento de trabajo se ha convertido en una aventura fantástica. ¡Adiós, abuelo! Que nunca se repita. Leave me, baby. gracias por escuchar nuestra radio. Radio Crónica, la radio de la Villuerca. Esperamos que haya gustado. Esperamos en el próximo programa. ¡La radio Muchuli! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! One, two, three, go. Haz deporte, haz ejercicio, con el cuerpo en tu beneficio. Haz deporte, haz lo que quieras, moviendo el cuerpo a tu manera. Existen mil deportes que tú puedes practicar. Escoge lo que quieras, lo que más te va a gustar. Deportes con balones, en el agua de correr, también artes marciales y gimnasia por doquier. Fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol y si quieres con raquetas, tenis, pádel o ping-pong. ¡Haz deporte! ¡Haz ejercicio! ¡Mueve el cuerpo en tu beneficio! ¡Haz deporte! ¡Haz lo que quieras! ¡Mueve el cuerpo a tu manera! Si a ti no hay quien te pare, venga, ponte a correr. En bici o en patines, nadie te podrá coger. Pilates, tumba, spinning para tonificar. Y luego no te olvides que también hay que estirar. Métete en el agua si tú quieres natación. Coordinas y ejercitas, corazón, respiración. Haz deporte, haz ejercicio. Mueve el cuerpo en tu beneficio. Haz deporte, haz lo que quieras. Moviendo el cuerpo a tu manera. Pero qué duro. ¡Bum! Esta es la caja. El cordero que quieres está dentro. Así es como yo lo quería. ¿Crees que será necesaria mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa es todo tan pequeño. Alcanzará seguramente. Te he dibujado un cordero bien pequeño. Bueno, no tan pequeño. Mira, está dormido. Y así fue como conocí al principito. Cada libro es un tesoro distinto. ¿Cuántos tesoros has descubierto tú? Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Lejano bosque. ¿A dónde vas, Caperucita? Voy a casa de mi abuelita a llevarle... No me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel? No. ¿Pastas? Tampoco. ¿Unas magdalenas para el desayuno? No. ¿Qué llevas entonces en esa cesta? Una emisora de radio que la abuelita no se quiere perder menuda hora. ¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el cuento? Déjate de cuentos y vente conmigo. Hay canciones, chistes, adivinanzas. No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio. ¡Bye! padres respetan a sus hijos. Cuidarme, jugar al ordenador, ir al parque del donut, jugar a la play, tantas cosas. El 19 de marzo es el Día de los Padres, pero hay que querer a nuestro papá siempre, todos los días del año. ¡Feliz día, papá! Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. ¡Mua!